Continuamos en Entre Mate y Mate y también algo para celebrar, para festejar, es que volvieron todos los cursos y talleres al Centro Vecinal Las Gemelas y para contarnos eso estamos con Vale y con Cari acá presentes en el estudio para contarnos cómo está el Centro Vecinal y todos los talleres que se vienen. ¿Cómo les va, chicas? Buen día. Buenas, Renata. Hola, Renata, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de que estén acá porque hay muchas cosas para contar. Sí, sí, estamos... ¿No? Gracias primero por invitarnos a contar esto y le queremos avisar a los vecinos que siguen los talleres que venían, muchos venían del año pasado, sí, de la mitad del año más o menos cuando pudimos empezar a activarlos y bueno, se abrieron muchos talleres nuevos también para este verano. Así que bueno, está abierto, hay actividad. También tenemos la posibilidad de alquilar el salón otra vez. ¡Qué bueno! Grupos reducidos, sí, de familias, más que nada para niños de día. Claro, pero bueno, bueno, tienen un espacio lindo al aire libre, está bueno. Claro, eso está bueno también. Y bueno, y de los talleres de verano, por ejemplo, tenés un taller de verano para niños, sí, que es de 3 a 5 años, tenemos yoga, tenemos percusión, tenemos un taller de peluquería los sábados. ¡Qué también, lindo! Que tiene salida laboral, guitarra, preparación física, dibujo y pintura. Y tenemos dos talleres de la MUNI que son gratis, solo se bajan, solo se paga la cuota social, que son 50 pesos, que sería el de ajedrez y el de dibujo y pintura. Así que eso también está abierto, está bueno. ¡Qué bueno! Pero un montón, por eso también las invité, porque bueno, vi la grilla y vi que hay, pero pila, cantidad, cualquier cosa en las redes sociales, en Facebook los encuentran, Centro Vecinal Las Gemelas, sí, ahí tienen toda la información, pero eso, estoy viendo, taller de verano para niños y niñas de 3 a 5 años, hatha yoga, percusión folclore, taller de peluquería, danza jazz para niños, danza contemporánea, dibujo y pintura, elongación, ajedrez, constelaciones familiares, inglés, guitarra, preparación física, introducción al teatro, capoeira, pero... Está full. Están como locos. Mirá, la mayoría de los talleres, algunos arrancaron a mitad de año y bueno, y en verano casi siempre se cortan los talleres. Este año fue atípico, entonces la mayoría decidió seguir, claro, como arrancaron tarde y bueno, para no cortar y bueno, no se puede hacer muchas otras cosas tampoco, no. Entonces bueno, aprovechar el espacio y así que bueno, este verano está funcionando como nunca. Como nunca. Claro, otros veranos, viste, en enero, claro, descansábamos. Claro. Pero bueno, este verano atípico, así que bueno, le estamos poniendo ahí pila al centro, estamos laburando, estamos arreglando la biblioteca porque conseguimos un proyecto de la Biblioteca Nacional. ¡Ay, qué bueno! Sí, que busca bibliotecas en los barrios, para hacer bibliotecas populares, bueno, para que esté cerca de la gente. Entonces ellos vienen y relevan el lugar, cómo está todo y ayudan a lo ordenan y tienen un presupuesto para poder arreglarlo. Pero como todo es medio acotado, sí, entonces nosotros tenemos que arreglar la biblioteca porque nos falta hacer el piso. Eso estaba viendo que un pedido de cerámicos de piso para la biblioteca, ¿lo consiguieron o estamos pidiendo? No, estamos está pidiendo. Pobre, no. Estamos bueno, pidiendo. No sé si te das cuenta, venimos a manguear un poco también. Está muy bien, pero para eso estamos acá, claro que la sí. La lista de mangazo tengo acá, ¿no? Y bueno, no, pero... Es que está bueno visibilizar lo que uno necesita porque a lo mejor, no sé, alguien justo hizo los pisos, le sobró una caja de cerámico y lo puede dar. Totalmente. O tiene el contacto con alguien que no. Así que es la forma, o para eso sacó estamos. O pisos y están en condiciones. Y están en condiciones. Vamos a hacer como un collage ahí. Un collage. Claro. Lo atamos con alambre, pero como... Pero bueno, vale, es arte, claro. Vale, es arte. Por eso no es el mismo, ¿vale? Lo hacemos. Claro. Y está genial porque lo que hace este proyecto es aporta libros, aporta arregla, pone estanterías, hace otras actividades, juegos, un montón de cosas, pero falta que esté en condiciones el lugar. Entonces, claro, estaría buenísimo que esté abierto porque la idea es que la biblioteca esté abierta y al acceso a que quiera pasar por ahí. Pero bueno, la tenemos que dejar linda. Y nos está costando un poco por eso, porque bueno, con todo este año medio... que no pudimos hacer una diferencia para poder arreglarlo. No. Se nos cortó para los eventos que teníamos siempre. Convengamos que las finanzas no están. Nos está rindiendo, estamos pagando ahí la luz, las cosas. Bueno, y sí. Entonces apelamos a la solidaridad, si pueden, si no son enteros, si son pedazos grandes, también nos sirve. Bueno, quien tenga cerámicos cemento. Para el piso de la biblioteca de la sede de las gemelas, pegamento avisen, también, pegamento para pastina, los cerámicos. Bueno, recibimos todo. Y también si tienen, eso es otro mangazo para la biblioteca, también estamos buscando como una estantería para dejarlos en el salón, para bien. Que la gente pueda pasar. Eso, digan todo lo que necesitan. A lo mejor alguien está escuchando y puede. Bueno, en las Bahamas, no, la sede de las gemelas. Ah, bueno, no, perdón, pero me fui de tema. No, nada que ver, No, bueno, eso es cerámico. También tenemos que terminar el alambrado. Bueno, nos quedó a mitad de camino el alambrado, porque nos donaron el alambrado otro gobierno, estamos tratando de ver si podemos ahí garroñar. Che, el cheque ese, el checote nunca vino, ¿no? No. Y ahora, y después nos pedían otra vez hacer los papeles y ya te pedían como, no sé, el análisis ADN del primer presidente de la sede más. No, entonces, dale. No, ya está. Dije, ya está. Guardando. O sea, gracias. No deja. Ya sabemos, la próxima que nos vengan con un checón así gigante, tráeme la plata, papu. Claro, todo bien, con el cheque te saco la foto, todo bien, pero si está la plata atrás, si no, no me chamulles más. Sí, yo quiero que nos ayudes y si hay alguien de la MUNI escuchando ahí, si también que es que intercedan. Todo, ponemos el cartelito, si quieren. Lo que sea. Sí, intercedan, porque queremos cobrar ese cheque, sí. Dale. No, ya, ese ya fue, ya está. Bueno, yo porque me acordé del chequete ese gigante. Claro, después decían, bueno, te vamos a dar materiales y los tenés que ir a buscar a Córdoba, a poner. Qué lindo, qué linda gente, ¿no? Salía más caro el flete que lo que nos da. Bueno, claro. Ahí te das cuenta de ese tipo de cosas que están, no sé, pensadas detrás de un escritorio, claro. Y nunca en pos de entender ni la territorialidad, ni la circunstancia, claro. Ni nada. Claro. O sea, ¿no? Además de eso, che, loco, todo bien con la campaña política, pero no me vengas con el cheque grande si después no me vas a dar. Fue para la foto. Bueno, ¿qué más estamos necesitando? Además de los cerámicos, pastina y pegamento, todo lo que pueda servir para hacer el piso de la biblioteca. También siempre pedimos, si tienen pintura, porque siempre hay que renovar, vieron como en casa hay que renovar las paredes. Si quieren venir a hacerse socio también. Eso, ¿en qué momento pueden encontrar? O sea, ¿cómo hace alguien que se quiere hacer socio o que se arrima a decir, che, bueno, ¿qué necesitan? ¿Les puedo dar una mano? ¿Cómo los encuentran? Generalmente una vez al mes tenemos reunión. Este va a ser este domingo. Sí. A partir de las 10 vamos a estar ahí en reunión. Y después vamos a ponernos a ver lo de los cerámicos y demás, o sea que vamos a estar más o menos un tiempo para si la gente quiere pasar y hacer su socio, consultar o pagar, o los que deben hace mucho tiempo también pueden actualizarse. Es un buen momento para actualizar. No le cobramos intereses. Estamos tranquilos. 50 pesos estamos 50 pesos, hablando. Sí. Está desactualizado. 50 por pesos, eso. No sale ni una entrada al balneario poner. No, y ahora que 200 pesos, ¿no? 200. Te cobran, bueno, ay, qué lindo. No es nada. Así que si una quieren, colaboración. ¿No? ¿Vos qué decís? No, bueno, eso, los invitamos a que se acerquen al espacio, los vecinos del barrio, bueno, los que no son del barrio, los talleres, y bueno, que el espacio está abierto, es de todos y no es de nadie. También queríamos agradecer a los vecinos que se están juntando a arreglar el bulevar, que bueno, se organizaron ahí, lo están dejando re lindo, están pintando, pusieron... plantas, bueno, está hermoso. Faltaría que la MUNI corte un poco el pasto de la plaza porque los vecinos están relaburando todo el año. No volvió el becario, ¿no? No, el becario no. Pucha, che, yo justo le voy a aprender todas las cosas. Estás antigua, Renata. Estás antigua. Bueno, yo albergaba la esperanza de que todas esas cosas estuvieran nosotros resueltas. Nosotros también, porque la verdad que no nos re ayudaba ahí en el barrio el becario. Pero bueno, se ve que no. También ellos, los vecinos también que se juntan para arreglar la avenida, también nos piden pintura o pinceles o cosas para arreglar. Claro. Ellos lo ponen de su bolsillo, hicieron un bono contribución la otra vez. Pero bueno, siempre hay que arreglar, siempre se rompe algo, una lamparita, cambian las lamparitas, también cambian los cables. Sí, le están tirando una redonda a la avenida, está quedando hermosa y es una pena que no le corten el pasto. Sí. En realidad están haciendo el trabajo casi municipal que se debería hacer y lo único que se pide es que le corten el pasto, claro. O sea, no es mucho, digamos. Entonces, bueno, estaría buenísimo. Si llega este mensaje a alguien que mande una maquinita. Si alguien maquinita, está escuchando, que manda la maquinita a la placita de los niños, que está hermosa, pintaron, ¿viste? Hicieron mesas, hicieron todos los vecinos, ¿viste? Y bueno, estaría bueno que... Ahora vamos a ir tirar un mensajito claro, también, así. Che. Y bueno, entonces para la biblioteca esa, y también recién me avisaron si también tienen algún banquito para subir arriba. Bueno, eso para la bibliotecaria, que tiene los libros muy arriba, porque como no tenemos mucho espacio, va para arriba. Ah, una escalera, necesitaba una escalera, sí. Esa que tienen dos. Bueno, esa o alguna que llegue arriba. Dos escaloncitos, claro. Como bueno, lo bueno también es eso, que se puedan acercar, ver cómo está, claro. Ver el trabajo que están haciendo, además de la cantidad de sí. Talleres y cursos y demás, arrimar un poco y ver, porque realmente es muy lindo el lugar, están haciendo un montón de cosas y a veces quién no puede aún, no sé, o donar un poco de su tiempo, o algún material, como decimos, que justo te sobró, qué sé yo. Sí. Arrimarse ahí y ver qué hace falta, porque realmente vienen trabajando hace un montón y bien, y aprovechar ahora que todavía tenemos la posibilidad de que los talleres estén andando y demás, bueno, sí, sí. Aprovechar y potenciar todo eso. Sí, eso. Este último año igual creo que como que la gente se ha arrimado más, hubo más vecinos, como que la gente está queriendo involucrarse un poco más. Y bueno, estaría buenísimo. Como vos decís, también lo del tiempo es re importante, porque bueno, nosotros somos varios igual que ponemos ahí un granito de arena con nuestro tiempo, pero bueno, igualmente no nos alcanza. Siempre, digamos, hay cosas, sí, para hacer. Claro, claro. Estaría buenísimo más manos, más cabezas, bueno, más voluntades, estaría buenísimo. Bienvenidos, claro. Bienvenides. Ahí por la página vamos a avisar los días que hacemos reunión, como para que la gente se acerque, y si no, igual nos pueden escribir por ahí por el mensaje privado si quieren pasar. Perfecto. Y arreglamos para que vean la sede. Ahí compartimos en nuestro grupo abierto de Facebook, que compartimos la dirección de la página del Centro Vecinal Las Gemelas para que se pongan en contacto por cualquier cosa y que también chequeen la grilla de cursos y talleres, que es muy amplia. Está buenísimo porque ahí están los números de los profes para que se conecten y averigüen lo que les interese saber. Así que está genial, chicas. Vamos, sigan. Vamos. Se puede, a ver si superamos un poco el año pasado, bueno, cualquier cosa va a superar el año pasado. Bueno, cualquier cosa va a superar. La biblioteca ya lo supera. Ya está, ya está. Tener proyectos y estar en movimiento ya es una superación. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todo el barrio, así extensivo a través de ustedes. Gracias por estar. Saben que tienen las puertas abiertas para difundir lo que haga falta. Y bueno, que les corten el pasto, che. A ver si alguien escuchó. Les cortan el pasto, ¿eh? Gracias. Le quiero mandar un saludo a todos nuestros compañeros de la sede, que laburan también con nosotros a la par, así que bueno, un beso para ellos. Sí, gracias a todos, y a ustedes, los vecinos y a la comisión, y a ustedes por invitarnos siempre y estar ahí compartiendo lo que hacemos. Gracias, gracias a ustedes por estar ahí presentes. Gracias.